Queremos la noche de hoy, Señor, pedirte que tu palabra sea suficiente para nuestras vidas, Señor. Que hable a nuestras necesidades, Señor. Y que nos dirija en nuestras decisiones, Padre. Que tu palabra esta noche, una vez más, nos llene de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, y que tú uses mi vida hoy, Padre, para bendecir a los hermanos, y que uses, Señor, este tiempo, Padre Santo, de manera especial, de manera poderosa, Dios, para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestras concepciones, nuestras fortalezas mentales, las ataduras mentales que tengamos. Que tu palabra sea suficiente para nosotros el día de hoy, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Muy bien, gloria a Dios. Tomemos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio. Vamos a continuar el estudio. En el capítulo 22, ya vamos, capítulo 22. ¿Cierto? Y vamos a leer desde los versículos 13 hasta el versículo 30. Versículo 13 hasta el versículo 30. ¿Dicen amén? Dice allí la escritura: cuando alguno tome mujer y después de haberse llegado a ella le cobre aversión y le atribuya faltas que den que hablar y digan: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no le hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirán al padre de la joven, a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. He aquí, él le atribuye falta que dan de hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata... las cuales dará el padre la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si se sorprende un hombre acostado con una mujer casada, ambos morirán, al hombre que se acostó con la mujer y a la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si una muchacha virgen está prometida a un hombre y otro la halla en la ciudad y se acuesta con ella, entonces los sacaréis ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirá la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre halló en el campo una mujer desposada y la forzó acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voz a la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre haya una joven virgen que no esté prometida y la tome y se acueste con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Ninguno podrá tomar la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Amén. Tome asiento, hermano. Dicen amén. Tenemos una noche lluviosa, está lloviendo allá afuera. No sé si se da cuenta. Yo la verdad no recuerdo un diciembre ni un enero así, ¿no? En mis cortos años de vida. No sé si usted los recuerda, ustedes que son más viejos, de pronto logren recordar algún diciembre tan lluvioso. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de algún, hermano? No, ¿verdad? Siempre hace un sol así, estilo Melgar, estilo Santa Marta, así. Hace un sol así, bien tremendo. Pero este año, imagínense, lloviendo hoy, ¿no? Vamos a hablar hoy bajo el título Leyes para la Familia, parte 2. Antes de que terminara el año, 28 de diciembre, si no estoy mal, compartimos el último mensaje sobre Deuteronomio. Luego ya vino el otro miércoles que predicó el hermano John, pero aquí estamos de nuevo para compartir la palabra de Dios, ¿cierto? Y entonces vamos a continuar hoy lo que estábamos hablando hace 15 días. Y son leyes que encontramos aquí en el Deuteronomio que buscaban regular la vida familiar en el pueblo de Israel, ¿cierto? Y sobre todo, la mayoría de las que vamos a ver hoy, si no es que todas, están buscando ampliar, explicar, aplicar, mostrarle a Moisés, a los jueces, a los ancianos, casos de adulterio y cómo debían ser estos casos juzgados. Amén. Eso es lo que vamos a ver hoy entonces. Vamos a encontrar en este pasaje que hemos leído 4 leyes acerca que se relacionan con el adulterio, con la fornicación y con este tipo de cosas. Amén, hermanos. Entonces, vamos a cambiar un poco hoy la manera como enseñamos la palabra los miércoles, porque siempre vamos haciendo la explicación del texto y después hacemos las aplicaciones y luego pasamos al otro punto, hacemos la explicación del texto y luego las aplicaciones y así. Pero hoy vamos más bien a explicar esas 4 leyes primero y luego en la conclusión, a manera de conclusión, vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana. Porque usted diga, bueno, y eso en términos prácticos, ¿a mí para qué me sirve? Bueno, al final, ya concluyendo, vamos a ver eso, ¿eh? Amén. Entonces, vamos a empezar mirando la primera ley que acabamos de leer, ¿verdad? Esa primera ley va del versículo 13 hasta el versículo 21, ¿no? Encontramos aquí algunas situaciones que tal vez ya se habían dado, o tal vez situaciones hipotéticas, o tal vez situaciones que se veían muy posibles dentro del pueblo, ¿no? Entonces, la primera de ellas es la de un hombre que vio una muchacha dentro del pueblo de Israel bien bonita, le gustó y eso, y fue, hizo todos los arreglos para poder casarse con ella, ¿no? Y suele suceder muchas veces que cuando viene esta situación del enamoramiento y todo, se casan y cuando empieza el sexo, pues se acaba el encanto, ¿no? Y entonces el tipo se desilusionó, entonces dijo, no, ya. Y se podía divorciar, ¿no? Pero para divorciarse tenía que señalar en su esposa alguna cosa indecente, ¿no? Entonces, se inventaba, entonces decía, no, cuando yo me casé con esta muchacha en realidad no era virgen. A mí me engañaron. Yo pensé que esto no era así. Y esas cosas, ¿ok? Y entonces viene la ley para regular un caso como ese, por ejemplo, ¿no? Que buscaba como que sentar un precedente para que los jueces, Moisés, los ancianos, los líderes supieran cómo juzgar casos como ese o similares a ese. El procedimiento en ese caso era que los padres de la niña, los padres de la jovencita, la doncella virgen, tenían que mostrar las señales de la virginidad, nos dice el texto allí, no sé si lo leyó o si se acuerde. ¿Qué eran las señales de la virginidad? Bueno, no explica el texto qué es, pero los estudiosos creen que tiene que ver con por lo menos dos cosas. Número uno, las sábanas manchadas de sangre, ¿no?, de la ruptura del himen. Yo no sé si sepa, ¿no?, pero médicamente una mujer es virgen cuando el himen no se ha roto. El himen es una membrana que recubre, bueno, su vagina. Cuando tiene la primera relación sexual, eso se rompe y en romperse hay sangre. Entonces eran las señales de la virginidad. La costumbre era que la pareja le mostraba a los padres las sábanas de esa primera relación sexual después de casado. Se la mostraba y decía, mire, ahí está la prueba. Los padres guardaban esas sábanas, ¿no?, para casos como este. Pues bastante incómoda la situación, ¿verdad? Pero bueno, esa era la costumbre y tenía que tener una prueba de algo. Por otro lado, los estudiosos también creen que también se podía referir a unas sábanas manchadas de la menstruación de esa doncella. Porque sábanas manchadas de menstruación quiere decir que esa doncella no estaba embarazada cuando se casó y que por lo tanto no era, o era menos probable que hubiera tenido relaciones sexuales antes de haberse casado con ese muchacho. Entonces los padres tendrían que ir allá, ¿no?, y ver, mostrarle a los jueces esto, decirle, mire, estas son las pruebas, la niña era virgen, la doncella era virgen, sino que este tipo ahora quiere aborrecerla, quiere despedirla, quiere divorciarse, ya no le gusta, ya tuvo relaciones, ya se le pasó la pasión, y entonces él quiere dejarla. Entonces, si esas pruebas convencían al líder, al anciano, al juez, a quien fuera a dictar sentencia en ese caso, la muchacha quedaba libre, ¿verdad? Pero el hombre se le imponían varios castigos que nos dice el texto allí. En primer lugar, dice allí que tendría que ser castigado. No dice el texto, pero se cree que el castigo tenía que ver con que quien tal hizo, ¿cierto?, tenía que ser azotado. Lo iban a azotar por haber dicho eso. Además de eso, tenía que pagarle al papa una multa. Por lo general, por una doncella, cuando un hombre quería casarse con una doncella, una muchacha, tenía que dar un dote. Ese dote en hebreo se dice el mohar, M-O-H-A-R, el mohar. Entonces, el dote era, o el mohar era 50 siclos de plata, más o menos una libra y media de plata. Eso valía la muchacha. Y entonces el que le gustaba a la muchacha tenía que ir y darle eso al papá, eso valía. Pero cuando sucedía este caso, tenía que dar el doble como multa. O sea, ya había pagado por la muchacha, pero ahora por haber difamado a la niña, por haber hecho trampa, por no haber sido honesto, por haber querido zafarse la situación así, tenía que pagar el doble. 100 ciclos de plata, es decir, alrededor de 2 libras y media de plata tenía que pagar. Y en tercer lugar, el tercer castigo que le daban al señor que fuera a hacer eso, es que no iba a poder divorciarse jamás de esa muchacha. Nunca iba a poder separarse. Siempre, fuera lo que fuere, pasare lo que pasare, ese hombre tenía que continuar viviendo con ella, ¿cierto? Amén. Ahora, pero si resultaba ser cierto, si la niña ya había tenido relaciones sexuales antes de haberse casado con ese hombre, nos dice que los hombres de la ciudad irían a la casa de su padre, la sacarían y la matarían. La pena capital por haber engañado al esposo, por haber tenido relaciones sexuales antes de casarse, era morir. Tenía que morir. Ese es el primer caso que encontramos en este texto. La segunda ley, o el segundo caso, ya va al versículo 22, es decir, leámoslo, que es un poco más corto, ¿no? Y el verso 22 es, si se sorprende un hombre acostado con una mujer casada, ambos morirán. Otra vez, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. La segunda ley, entonces, tenía que ver con los ya propiamente adúlteros, pues. Entonces, si un hombre fuera soltero, no importa, tenía relaciones con una mujer casada, la pena, la ley de nuevo era que tenían que morir, ¿cierto? Mucho más, no importa también si ese hombre ya era casado. Si un hombre casado tenía relaciones con una mujer que también estuviera casada, la pena por eso era morir. Pero hay que hacer aquí una anotación respecto a lo que dice el comienzo del versículo 22. Dice, si se sorprende a un hombre, ¿no? Entonces, esta ley tenía que ser aplicada no por un chisme, ¿no? No porque doña Juanita fue y le dijo a doña Teresita o a doña Clarita. Fue y le dijo, ay, imagínese que el tipo allá a la esquina anda con la fulana y son así raros, ¿no? Son queridos. Y andan para arriba y para abajo y ella es casada. No era un chisme, no podía ser porque soy un chisme, porque soy un rumor, porque le levantaron una calumnia, sino que según ese versículo tenían que ser sorprendidos en el acto, ¿no? Siempre recordamos ahí la escena aquella de la mujer adúltera con Jesús, ¿no? Cuando llegan los fariseos, toda esta gente llegan con esa muchacha, la tiran allá. Y le dicen a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Tenía que ser así para poderle aplicar la pena de muerte. Tenía que haber sido sorprendida en el acto. La fragancia, no es fragancia, ¿no? De flagrancia, ya, flagrancia. Tenía que ser sorprendido en eso. Tenía que ser sorprendido ahí en eso, sí. Bueno, imagínense la pena, ¿cierto? Unos entraron y ahí estaban desnudos y todo, y ahí están, los pillaron y ahí sí les podían. Y les aplicaban la pena de muerte también. ¡A los dos! ¿No? Amén. Entonces, figúrese, la ley para esa muchacha que tuvo relaciones sexuales antes de casarse, que engañó a un señor, era que tenía que morir. La ley para quienes cometían adulterio era que tenían que morir también, pero tenían que ser sorprendidos en el acto, en flagrancia, haciendo ahí eso, usted sabe, el asunto. ¿Sí? Imagínese eso fuera así hoy. La cantidad de muertos, hermano, que habría, ¿cierto? Un poco de muertos, hermano. Yo dije que iba a hacer las aplicaciones al final, ¿cierto? Pero es que el adulterio hoy, antes eso, solo los hombres, ¿cierto? Solo los hombres. O sea, las mujeres eran en su casa planchando, lavando, cuidando a los pelados y toda esa situación. Pero vino todo esto, el avance, la tecnología, el libre pensamiento. Y ahora, ¿qué cree? Ellas, toma y dame. También van, se consiguen sus tipos por internet, sin internet, el carnicero, el lechero, hermano, el zapatero, el taxista, no, hermano, se consiguen el pollero, todos hermanos, todos. Se lo consiguen, hermano. Y es una situación, bueno, pero el punto es este. Le dije que primero le iba a explicar las leyes, después hacíamos aplicaciones. Entonces fíjese ahí, ¿no? Esa es la segunda ley. Ahora, la tercera ley, la vamos a mirar del verso 23 al 27 que dice, si una muchacha virgen está prometida a un hombre y otro la halla en la ciudad y se acuesta con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. El joven porque no dio voces en la ciudad, perdón, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre halló en el campo a la joven desposada y la forzó, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Y luego, porque él la halló en el campo, dio voz en la joven desposada y no habló. ¿Quién? La libras. En Israel existía una costumbre y era el desposorio, se llamaba eso, ¿no? El desposorio es que el muchacho, bueno, esos matrimonios a veces se arreglaban entre los papás, ni siquiera los muchachos se conocían, se arreglaban entre los papás. Entonces decía, yo quiero que su hija se case con la mía. Sí, pero no se conocen. Sí, pero no importa. Entonces, ¿cuánto vale y tal? Y ahí hacían el canje. No, mi hija vale 100 prepucios de filisteo. Entonces, así como sucedió una vez en una historia bíblica, ¿no? Sí sucedió. O sea, o vale 3 cabras. O sí. ¿Cuánto vale su hija? No, 10 vacas o algo así, sí. Cuesta así. Y se hacían el negocio así. Y ya quedaba la muchacha comprometida, desposada. Ese tiempo, bueno, podía pasar un año, a veces, si el arreglo se hizo de niños, más años podía pasar allí. Pero ya ella era mujer de ese hombre. Vivía en la casa de su papá, la muchacha, pero ya era la mujer de aquel señor, de aquel joven tipo, el que fuera, ¿sí? Eso se llamaba el desposorio. Lo que hoy llaman, no, hoy no se respeta tanto, ¿verdad? Pero hoy llaman, se comprometió. Entonces viene el muchacho, le gusta a la muchacha y le dice, yo me quiero casar contigo, ¿no? Se la lleva ya a la calera. En ese frío, hermano, esa calera sí es fría, o yo. Se la lleva ya a la calera, al mirador. Y no, te invita a cenar y todo. Entonces le invita a cenar así. Y ahí entre la copa de gaseosa, porque son cristianos, ¿no? De champín, sí. Le echa el anillo ahí. Y entonces la muchacha lo está tomando y cuando todo el teatro, ¡ay, el anillo! Ya se pone a llorar y todo. ¡Dios mío! ¡Ay! ¿Te quieres casar conmigo? Y entonces, ¡claro, sí! Tal. O sea, se comprometió, dice uno. Y ella carga un anillo. Sí. Se carga un anillo, entonces se comprometió. Entonces ya es de él, ya quedó pisada, ya. Dice. Sí. Ya esa es de él, dice. Sí. Pero a veces no pasa porque comprometía y todo. Van y meten las de caminar y se van con otro tipo y todo. Eso es ahora. En esa época no. En esa época estaba desposada, ya era de él. Aunque vivía en la casa de su papá, ya era. Ya solo faltaba el matrimonio y nada más, ¿ve? Entonces podía suceder que la muchacha un día iba por el campo así como Caperucita Roja, iba por ahí por el campo así andando y salía el ogro. ¡Ah! Así decía, te voy a poseer, le decía, te voy a poseer. Y la violaba, pero ella estaba en el campo. Entonces la muchacha pedía ayuda y decía, no me violes, no me violes, no me perjudiques, no me hagas daño. Pero el muchacho, como tenía más fuerza, la violaba. Entonces, en ese caso dice que debían... ¿Qué era lo que le hacían? A ver, ya se me olvidó. Sí, había que matarlo también. ¿Por qué en el campo había que matarlo y en la ciudad? Porque la cuestión era distinta. Sí leyó que una cosa era si la violación sucedía en la ciudad... Y otra era si sucedía en el campo. En el campo tenía que morir el hombre que había violado a esa mujer comprometida o desposada. ¿Por qué? Porque se supone que ella gritó para pedir ayuda, pero como estaba en el campo nadie la oyó, entonces ella es inocente. ¿Cierto? No faltaría el que diría, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos para el campo. Así me matan a mí, pero a ti no. No falta, ¿cierto? Porque echa la ley y echa la trampa, dicen por ahí. Bueno, pero si eso pasaba en la ciudad, iba la muchacha por ahí, iba por la décima, por la Caracas, quién sabe, iba ahí andando, y le salía el ogro, decía, te voy a violar, y la muchacha ponía a gritar, no, y nadie la oyó, pero fue en la ciudad. Entonces, de nuevo la muchacha era liberada, y el hombre, ¿qué? Muerto también. ¿Sí me hice entender? Porque se asume que ella gritó, lo que pasa fue que nadie la oyó. ¿Cierto? Y por eso la violaron y que pobrecita la muchacha. Pero en el campo era otra cosa. ¿Sí me hice entender? ¿Me enredé? Volvámosla a leer entonces, sí, porque dice, a ver, otra vez, el verso 23. Si una muchacha virgen está prometida a un hombre, léalo. Dice, y otro la halla en la ciudad y se acuesta con ella, en la ciudad, ¿no? Dice, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. ¡Ah! Ya estaba, vea. Los dos se tenían que morir. Porque no gritó. Claro, los dos. Porque no gritó. Porque si hubiera gritado, hubieran venido otros a salvarla. Entonces se supone fue que no gritó. Y como no gritó a pedir ayuda, me están violando, fuego, fuego, o algo así, ¿sí? Entonces, los dos se mueren. Pero si sucede en el campo, solo muere el hombre. Porque se asume que ya gritó, pidió ayuda, pues nadie lo oyó. ¿Ya me voy a entender? Ahora sí. Gracias a Dios, ustedes ponen cuidado. Sí, porque otro le mete una herejía así, y ustedes dicen, sí, amén. Sí, que se mueran. Ay. Ahí ya. Tercer caso. Y luego viene la cuarta ley, que tiene que ver con una mujer que no está desposada, no está comprometida. Es una mujer que es violada, es forzada también, pero ella no está comprometida. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Verso 28 y 29 dice, cuando algún hombre haya una joven virgen que no esté prometida y la tome y se acueste con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. ¿Amén? Entonces, algunos estudiosos dicen que esto no fue una violación, sencillamente es una fornicación. ¿Sí? Es decir, la muchacha, se conoció con el muchacho, se gustaron, no se comprometieron ni nada, sino que se tomaron unos vinos, unas sidras por ahí, y fueron y tuvieron relaciones sexuales. Porque el texto no parece sugerir que él la forzó, sino que sencillamente tuvieron relaciones sexuales. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Maestro se tiene que casar con ella. Ah, que es que eso solo fue una noche copas, una noche loca, que es que eso solo era un aventón nada más, por ahí nada más, eso no tenía, yo no quiero casarme con ella, solo era un ratico. De malas, se casa con ella ahora. Y además le paga el papá lo que tiene, el mojar, se lo tiene que pagar. 50 ciclos de plata. Y nunca se podrá divorciar de ella. Es ahí, ¿sí? Otros estudiosos dicen que no, que sí la violó, porque ahí dice que la humilló, por cuanto la humilló, dice el verso 29. Entonces sí fue que la violó, pero como no está desposada, lo único que tiene que hacer es, como ya le dije, casar, sí, eso. Diría hoy la mamá, pues tiene que responder, o si no lo llamamos a la fiscalía. Tiene que responder. ¿Y cómo tiene que responder? Pues se casa con ella, paga el mojar o la dote, ¿cierto? Y nunca se podrá divorciar de ella. Esas eran las leyes, ¿cierto? Ahora vamos a las aplicaciones prácticas de todas estas cosas, ¿sí? Tenemos varias. La primera tiene que ver con el enamoramiento y la pasión sexual, ¿cierto? Hay mucha gente, ¿qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Lo de ese hombre que se casó con una muchacha, después al tiempito ya no le gustó, y ahora quiere divorciarse. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando uno es joven, muy joven, y aún algunos otros son viejos, igual todavía no lo han captado, no alcanza a diferenciar lo que es el amor de la pasión sexual. ¿Cierto? Y entonces, y pasa muchos jóvenes cristianos, que los jóvenes cristianos se casan pronto, ¿no? ¿Por qué? No, me estoy quemando, pastor, me estoy quemando, aleluya, me estoy quemando. Entonces dice, no, me estoy quemando. Y se casan porque se están quemando. No porque tengan amor, porque estén enamorados, sino porque tienen deseo sexual. Ellos confunden el deseo sexual con el amor. ¿Quieren que le diga una cosa? Luego se casa, listo, ya me casé ya. Ahora sí, ya. Algunos dicen, ya formalizamos esto. Ya no podíamos con la conciencia de tanto que fornicamos para arriba y para abajo. Te fornican eso y se casan solo para formalizar eso. Y ya calman la conciencia un poquito. Dicen, ay, ya, listo. Gloria a Dios. Otros de verdad se guardan santos queriendo agradar al Señor. Se guardan y dicen, listo, ya nos casamos. Ahora sí, ahora sí. Y empieza a tener relaciones sexuales, ¿no? Y cuando eso es solo pasión sexual, al rato se están aburriendo de la pareja. ¿Sí me van a entender? Lo que le pasó al tipo de la primera historia. Muy probablemente eso fue lo que le pasó. ¿Y sabe qué queda? Lo que usted de verdad siente por esa persona. El amor que realmente le tiene. Y si no le tiene amor, empieza a aborrecerla. Como dice aquí esto. ¿Cierto? Y ya le cae mal, y bueno, ya le voy a hablar de eso en la otra aplicación, pero ya le cae mal, y ya no le gusta tanto, y ya le parece todo fastidioso, y qué señora tan harta este, yo a qué horas me casé, y por qué me casé, pero era porque confundió pasión sexual con amor. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Muchachos, muchachas, mucho cuidado con eso. Hermanas, bueno, yo sé que los hijos no oyen a las hermanas ni a los hermanos. Entonces que se lo diga el pastor. Mucho cuidado con eso. Uno no se casa porque se está quemando. Eso es un error. Luego cuando se le pase el deseo sexual, ¿cómo queda? Diga. ¿Ah? Y uno tiene que orarle al Señor y pedir consejo para que le enseñe a distinguir. ¿Será que yo lo que siento es pasión sexual o lo que estoy sintiendo es en realidad amor por esta persona? Así que me mueve las hormonas. Yo quiero así, terrible. O de verdad yo tengo un enamoramiento sincero, sano, pulcro en mi corazón. Porque eso le pasa así. Esa historia no se le haga muy, muy lejana. Eso pasa. Uf. Se casan, al rato están aburridos. ¿Por qué? Puro sexo era, nada más. Y del sexo vienen los niños. Y entonces se va el fulano, queda la muchacha, un niño, dos niños, tres niños. Es que yo pensé, yo creí, yo pensé. Usted pensó mal, creyó mal, entonces tiene que tener sabiduría. ¡Amén! ¿Qué pasó, hermano? ¿Están aburridos o qué? Están pensando. Bueno, la segunda aplicación tiene que ver ya con el adulterio en sí. El divorcio, el adulterio. Porque note que el tipo quiso trampear, hacer trampa para poder divorciarse a la muchacha. Entonces, ¿qué hace? La difama, dice, no es virgen. Era mentira. A mí me dijeron que era virgen. Cuando se casó conmigo, me dijeron que era virgen. No es virgen. Y eso suele suceder. Entonces, ya cuando se aburren, ya les dije, empiezan a verle todo lo feo al otro. ¿Cierto? Y, además de eso, por lo general, cuando un hombre o una mujer quiere divorciarse, y entonces le empieza a ver lo feo a otro, es porque ya le están haciendo trucos con otra varita. Por ahí hay otro mago. Por ahí hay una maga ya haciéndole trucos con la varita. ¿Sí? No crean, ¿no? Uno en esa situación es todo ingenuo, todo tonto. Uno no cae. ¿Pero por qué habrá cambiado tanto? ¿Por qué me dice esas cosas ahora? ¿Pero por qué se pone así? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y solo se dan cuenta los demás, uno no. Y los demás dicen, hermano, mi sentido pésame, mi hermano. Aleluya, mi hermano. ¿Usted no se ha dado cuenta de nada por ahí, hermano? No, yo no. Estoy inocente. y entonces ya quiere divorciarse. Y el adúltero tiene una característica, y es que encima de que es bien descarado y sinvergüenza, quiere echarle a uno todo el agua sucia encima. Entonces, es que yo, es que usted no me gusta porque usted es de mal genio, porque usted no se lava los pies, porque usted no deja colgada la toalla, porque usted no se cepilla bien, o quien no se peina, y empieza con unas bobadas y aumentarle a la cosa y hacerlo ver uno que al final de un adulterio uno queda por el piso, hermano, creyendo de lo peor del mundo, porque el adúltero, encima que es descarado y sinvergüenza, está señalando en el otro sus defectos, sus fallas, aumentándolas, hablando mal de él, de ella, con los demás, porque que para justificar sus faltas. Amén. Y una cosa tiene que ser dicha, ¿cierto? No existe excusa para el adulterio. No hay ninguna excusa. ¿Sí? Si es que quiere pecar mucho y divorciarse para volverse a casar, en esos casos, si es que quiere pecar mucho, sea frentero y ya. Diga, es que yo ya no, usted no me gusta. Y yo, sí, esto se dañó, esto está mal ya. También es mi culpa. Yo me quiero divorciar de usted. Y ahí sí vaya, consígase otra, o otro. Pero ¿por qué uno tiene que ser tan cobarde de tener otra y otro al mismo tiempo con su esposa, su esposo? O sea, que uno solo es adúltero porque es un promiscuo o porque es un cobarde. No hay más. No hay más razones. ¿Me hago entender? Entonces, yo no lo quiero, usted esté en esa situación alguna vez. No sea frentero, no se ponga encima de lo descarado y sinvergüenza, no se ponga a echarle todo el agua sucia a su esposa, a su esposo. Y usted no se la deje echar encima. Que si es porque un esposo tiene defectos, una esposa tiene defectos, todos los maridos del mundo los tienen. Y todas las mujeres del mundo los tienen. Eso no es excusa de nada. Y en última vez, eso es solo darle la vuelta al molino. Porque dice, ay, es que usted es de mal genio, es que usted no se lava los pies, es que usted es así, es que usted es así. Yo me consigo otra. Y va y se casa con otra. Y se da cuenta que la otra también tiene... Sí, hasta de pronto le sale mejor la esposa, la verdadera. ¿Ah? Entonces, eso aprendemos de este texto, ¿no? Se fija cómo el tipo quería zafarse, entonces inventó, se justificó, le echó el agua sucia a la muchacha y dice, es que no era virgen. Ahora, en tercer lugar, el hecho de que el adulterio, todas estas formas de adulterio, todo este tipo de situaciones matrimoniales terminarán con la muerte de los culpables, tiene que decirnos mucho acerca de la importancia que tiene el matrimonio, lo sagrado que es el matrimonio para Dios, y lo delicado que es el adulterio, la fornicación, para Dios. ¿Cierto? Porque note que no es, la pena será que le den consejos. ¿Cierto? No, ¿verdad? No dice, el castigo va a ser que, a ver, que no sé, que le dé 10 vueltas a la manzana corriendo. El castigo es, ¿no? El castigo es, te mueres por adúltero, te mueres por fornicario. No se acepta eso. Y eso tiene que decirle uno mucho, ¿cómo? ¿Qué lugar ocupa en el corazón de Dios la pareja, el matrimonio, el hogar, lo sagrado que es? Como les dije ahorita, gracias a Dios hoy no se muere nadie por eso, ¿no? O sea, ninguna ley dice que hay que matar a los adúlteros. Porque si no, la mortandad sería, pero brava eso. Ninguna ley dice eso. Pero el adulterio, la fornicación, sigue teniendo graves consecuencias en la vida de las personas. Ahí quedan ensanduchados los hijos, por un lado, ¿no? La cantidad de enfermedades venéreas, los embarazos no deseados, las venganzas, los odios, los rencores que genera un adulterio, una fornicación. El dolor en el alma de un adulterio es una cosa mortal, ¿oyeron? Y los que lo han vivido saben eso, ¿cierto? Más de uno aquí lo habrá vivido. Es una cosa muy fuerte, ¿vir? Que deja cicatrices y dolores que difícilmente se borran. Hoy no matan a nadie, pero el adulterio sigue teniendo consecuencias muy tristes. Siempre uno tiene que recordar ese pasaje de Hebreos 13. A los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios, dice la Escritura. Otra vez. A los adúlteros y a los fornicarios los juzgará, ¿qué, hermano? Dios. Y por último, otra aplicación. Es notar, no sé si lo notan, sobre todo las mujeres, no sé si estén leyendo ese texto con ojos de mujeres, cómo es extraño que en esa sociedad se estén dando leyes que en esencia están defendiendo a la mujer. Y es extraño, infinidad de veces le he dicho, porque en esa sociedad, pues las mujeres eran menos que un cero a la izquierda. Eran una cosa despreciable, esclavas nada más. Pero no así con el Hacedor. No así con el Creador, sino que en este texto tenemos leyes que están propendiendo por el respeto a la mujer, por la dignidad de la mujer, leyes que da nuestro Señor defendiendo a la mujer que era débil en ese momento histórico, ¿cierto? Esto es solo un anticipo de lo que luego Jesús viene a hacer, ¿sí? ¿Se da cuenta? Cómo Jesús viene y con sus actuaciones, sus palabras, dignifica a las mujeres. Y luego el apóstol Pablo dice que en Cristo no hay mujer ni hombre, sino que en Cristo todos somos uno, queriendo decir que en Cristo todos somos iguales, somos la misma cosa. Pero eso era revolucionario en esas épocas. ¿Eh? Pero las mujeres que leen esto con ojos de mujeres, deberían sentirse honradas esta noche y de ver cómo Dios propende por su dignidad, su respeto, y cómo Dios propende por la defensa de la dignidad y los derechos de las mujeres. Amén. Vote por mí al Senado. Eso parece puro discurso político, ¿cierto? Pero bueno, ahí dice eso, ¿no? En conclusión, amigos, amigas, hermanos, hermanas, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Que aprendemos tanto, Señor. Podemos mirar tantas cosas en estos pasajes y aprender sabiduría. Señor, los jóvenes y también algunos adultos son muy inexpertos. Ellos no saben diferenciar entre el amor y la pasión sexual. Dios mío, quiero pedirte que a través de lo que hemos hablado hoy, tú los inquietes para inquirir sobre estas cosas, para preguntarse estas cosas. Aquellos que están pensando en casarse, aquellos que están pensando en entrar en una relación amorosa, la palabra que oyen hoy, les haga reflexionar y los conduzca a la sabiduría, Padre. Dios, pero guárdanos también del adulterio. Cada uno de los que estamos aquí hoy, que somos casados, tenemos, Padre Santo, la tentación, el peligro de esta situación, pero que tú nos guardes, Señor, que tú guardes a las hermanas, a los hermanos, les protejas, Señor, alejes de ellos, de nosotros, todo enviado del diablo, que quiera hacernos caer en esto, Padre, que nos des tu temor en nuestro corazón, Señor. Que nos protejas, Padre amado. Te lo pido en esta hora, Señor. Muchas gracias por tu palabra, que ella siembre tu temor y tu respeto en nuestras almas, Señor. Para que nos guardemos en santidad. Nuestro lecho matrimonial sea santo, Padre. Y aquellos entre nosotros que son solteros puedan guardar sus cuerpos, aún su virginidad, Señor, para ti, Señor. Para la persona que tú les tienes guardada, para la persona que tú les preparas en este momento, para ser compañeras de su vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy alabanzas y muchas gracias a ti. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya.